compañeras estaban hoy en reunión con el intendente para reclamar contra el cierre de la línea 102. No podemos permitir que una línea que fue ganada con la lucha de todas las compañeras para defendernos de la violencia de género y del maltrato sea cerrada por una política de ajuste. No lo vamos a permitir. Estamos acá contra los despidos en Telam y contra todo intento de desmantelar los entes nacionales de los compañeros y compañeras periodistas. No nos van a poder callar. Buenas tardes, compañeras y compañeros. La verdad que hoy cuando estábamos pensando en el acto y hacía tanto frío, teníamos muchas dudas, porque realmente debe ser uno de los lugares de los actos que se han realizado hoy donde es más difícil juntar gente por el frío, pero esto demuestra que los barilochenses también le ponemos límite a la represión, que decimos que el límite es justamente eso, la represión, así que es muy emotivo ver a tantos compañeros y compañeras presentes a pesar del frío. También contarles que ayer, como parte del plan de lucha, porque un plan de lucha no es un paro de 24, 48 o 36 horas. Un plan de lucha, el que viene haciendo nuestra central, que los docentes tenemos que estar orgullosos, que desde que asumió este gobierno hemos sido la central que más medidas de fuerza ha hecho. Hemos sido la central que ha juntado 450.000, 500.000 docentes de todo el país en la Marcha Federal Educativa, que es un plan de lucha que venimos desarrollando en todo el país, que ayer estuvimos en la Cámara de Diputados diciéndole a todos los diputados nacionales y presentándoles un proyecto de ley que obligue al gobierno nacional a cumplir la ley de paritaria docente nacional y la ley de financiamiento educativo. La semana pasada me tocó estar con distintos compañeros de distintos puntos del país en el acampe Rawson. Estuvimos en el acampe docente, estuvimos también en la carpa de unidad. Recordemos que en Chubut el conflicto no es únicamente docentes. Todos los trabajadores del Estado de la provincia de Chubut están de paro. Tienen los haberes congelados desde mayo del año pasado. Vienen cobrando en tramos. Los compañeros que más ganan, las compañeras que más ganan, cobran casi a mes vencido, o sea, los últimos días del mes. Y cuando estábamos charlando ahí era muy emotivo de la fortaleza de los compañeros y las compañeras, pero también era, dolía en el alma cuando veíamos compañeras que decían que ya el alquiler hacía rato que no lo podían pagar, pero que estaban teniendo serios problemas para poder bancar la comida de sus hijos y sus hijas. Y ellos pidieron formalmente que había que llevar el conflicto a nivel nacional. Por eso de la CETERA ya habíamos definido que esta semana, sin saber todavía lo que iba a pasar con la represión, iba a haber una marcha nacional, y que esa marcha nacional tenía que ser el Ministerio de Educación de la Nación, porque compañeros y compañeras, tenemos que erradicar esa idea que nos quieren instalar, como hizo el menemismo en los 90, que el Ministerio de Educación de la Nación es un ministerio sin escuelas. Es obligación del gobierno nacional garantizar el sistema educativo en todo el país. Por eso, además de decirle no a la represión, fuimos al ministro de Educación de la Nación con un paro que ha sido absolutamente masiva y con una marcha multitudinaria Hoy al Ministerio de Educación de la Nación le dijimos, paritaria ya, basta de represión y ley de financiamiento educativo. Y hoy los docentes somos la columna vertebral del movimiento obrero que está siendo la principal oposición al macrismo. Así que compañeros y compañeras, desde esta plaza, desde este lugar, decimos, ¡viva la escuela pública! ¡Viva la universidad pública! ¡Viva la justicia social! ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras!